Bendecido día, siempre lo digo, el poder estar aquí, se tienen que cuadrar muchas cosas y primeramente la salud que Dios nos ha permitido para poder estar aquí y que todas las cosas, no solo el querer, sino el poder haya estado aquí. Les bendigo y vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos escuchas. Nos maravillamos porque a veces no lo cuadramos, no lo llevamos a nuestra mente tan finita, Padre, pero al saber que tú en el trono celestial escuchas nuestras palabras, Señor, y tú eres fiel, siempre que clamamos a ti, tú nos escuchas, Señor, y es tan maravilloso saberlo, Padre. El mismo hecho de llamarte Padre es una maravilla, Señor, y un gran honor para nosotros, Señor. Te agradecemos, Señor, por tu amor, tu bondad y tu misericordia, Señor. Todas estas peticiones que hacemos, las hacemos con fe, Señor. Ese poquito de fe que tenemos, Señor, te lo ponemos en ese altar, Padre, para que tú y tu voluntad, Padre, actúen sobre todas esas peticiones. Señor, ahora en este momento te pedimos sabiduría, Padre, te pedimos unos corazones y mentes abiertos, Señor, para poder escuchar tu palabra, Señor, que es palabra de Dios y no de hombre, Padre. Señor, danos ese discernimiento, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén, amén. Vamos a continuar y ya vamos terminando esta serie de Juan capítulo 3. Vamos a ver, el miércoles pasado vimos un poco sobre lo que es el ministerio, ¿no? El ministerio, y dijimos, hablamos que la primera ley del ministerio era, ¿se acuerdan? La humildad, ¿no? Hoy vamos a predicar, Jesús es superior a Juan el Bautista, ¿no? Vamos siguiendo en la serie de Juan capítulo 3. Los versículos van a ser, vamos a empezar del 28, para retomar un poco de lo que vimos la semana pasada. Hasta el final sería. Jesús es superior a Juan. Parece obvio, ¿no? Pero vamos a aprender hoy, hermanos, Juan capítulo 3, versículo 28, empezamos, hermanos. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene a la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Y después seguimos al 31, a la palabra del día de hoy, hasta el final. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pero Dios no da el Espíritu por medida. ¿A qué significa que Dios da el Espíritu sin límites a Jesús, ¿no? Da todo el poder del Espíritu Santo. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Como vimos en el último miércoles, la humildad como primera ley del ministerio. Hoy continuamos ese mensaje. Sabemos que todos los cristianos tienen ¿un qué? Un ministerio. Por favor, aquí espero que en esta congregación podamos todos decir, ay, pues yo no sirvo, o yo no soy pastor, o yo no soy evangelista, yo no voy a las misiones. No tiene nada que ver. Todo hijo de Dios, Dios lo quiere, como dicen aquí, jalando, trabajando. Dios no lo quiere ocioso, no lo quiere sin hacer nada. Nadie quiere que un hijo suyo esté tirado en la cama sin hacer nada. Es igual con Dios. Dios quiere que trabajemos en su obra. Por eso el llamamiento es juntamente con la conversión, cuando nacemos de arriba, cuando Dios nos regenera, nacemos de nuevo, pues en ese mismo momento Dios nos dice, mira, aquí te va tu llamamiento también, este es lo que tienes que hacer. El que todavía no lo sabe, o el que todavía sospecha de que, ay, por eso sea esto, sea el otro, pues tiene que pedirle a Dios, tiene que entrar en esa relación activa con Dios, porque estamos hablando de que esto no es una religión, es una relación personal con Dios, como un padre quiere tener con un hijo, una madre quiere tener con sus hijos, un hablar cotidiano, entre esos puede haber alguna discusión, puede haber algunas diferencias, pero también puede haber risas, carcajadas, planes juntos, muchas cosas, que es lo que es, hace amerita una ¿qué? Una relación, no una religión. Entonces, en esa relación, siempre los hijos tienen algo que hacer, y ese es nuestro Padre Celestial que quiere hacer que tengamos este ministerio, y ese ministerio, la primera ley de ese ministerio es la humildad, y esto lo demostró en estos pasajes que leímos. Todo, hermanos, todo, todo, absolutamente todo en esta vida y en la venidera es sobre menguar, decrecer para nosotros y Cristo Jesús, ¿qué? Crecer, agigantarse, aumentar. Todo en el sentido de la palabra, todo, hermanos. En la vida siguiente, pues sí, es más fácil, hermanos. En la vida siguiente es más fácil el yo menguar y el crecer, porque nos va a dar un conocimiento semejante al de él, dice la palabra. Y él ya va a estar visible, palpable, vamos a llamarlo así, ¿no? Él ya va a regresar y va a gobernar entre nosotros, eso sí, la palabra. Que esa es una de las promesas más grandes y que todos esperamos ansiosamente. Ahora, ya lo vemos, digamos que está aquí y él te dice que hagas esto, que hagas los otros, y está enfrente de usted. ¿Cómo no le va a obedecer? Más fácil ahí obedecerlo, ¿no? Pero mientras tanto en esta vida en la que estamos viviendo por fe, andamos por fe, a veces se nos complica. Es verdad, ¿no, hermanos? Se nos piensa complicar, caemos en la desidia, en la incredulidad muchas veces. Por ejemplo, ahorita estuvimos orando por muchas sanidades, ¿no? Mi suegro hizo un gran milagro. Ahora, el que yo crea creer que es un milagro de Dios, pues está en mí, porque la fe está en mí. Yo tengo que añadir a esa fe. Yo tengo que confiar en Dios. No decirle, Dios, pues ya me la pusiste fácil con la gracia, porque por gracia somos salvos, pero ya queremos todo facilito los hijos, ¿no? No es así, hermanos. Tenemos que nosotros empezar a añadirle a esa fe, empezar a añadirle, a incrementar, a perseverar en esa fe. Eso no nos salva, pero nos hace hijos justos, dignos de arrepentimiento, que es lo que la primera condición. O sea, en esa humildad, hermanos, tenemos que encontrar a Cristo todos los días. En esa humildad, Él nos tiene que ver, ¡ah! ¡Qué hijo tan portado, siempre tan humilde! ¿Cuántos se gozan aquí? Todos, aquí creo que la mayoría somos padres, y todos somos hijos, pero la mayoría somos padres, y sabemos que aunque nuestro hijo haga no tan bien las cosas, pero ahí la lleva, ahí la lleva. Pero nos ponemos contentos, es verdad. Consiguió un trabajo, pero no es el presidente de esa compañía. Pues consiguió un trabajo de ir a hacer unos mandados, por ejemplo. Pero estamos contentos porque mi hijo consiguió trabajo. Esa es la verdad. Queremos, nos alegramos de las cosas pequeñas que hacen nuestros hijos. Así el Padre Celestial se alegra de gran manera cuando nosotros nos humillamos ante Él y nos dejamos empezar a guiar por el Espíritu que Él nos regaló y mora en nosotros, en todos sus hijos. Nos las hizo facilita, hermanos, muy facilita. No más que muchas veces nuestra carne nos gana. Y dice, pero en esta vida entonces transitoria, ¿no? Entonces decimos que el andar en fe, pues se nos complica muchas veces. Entonces no andamos muchas veces en la certeza de lo que se espera, convencidos en lo que todavía no vemos, sino que andamos en lo que vemos, por vista. Andamos por vista y por eso muchas veces andamos en las dificultades. Esto de creer estos milagros, por ejemplo, aquí está el hermano César, no me va a dejar mentir, en la otra congregación, en Colinas de la Normal, hermanos, es espectacular los milagros que hizo nuestro Señor ahí. Pues una hermana, hablando de las rodillas de la hermana aquí de Cecilia, una hermana que venía con, pues, que le habían dicho que no tenía, ¿qué dijo? ¿Cómo se llaman las partes? Cartílagos. Pues lloraba. Fíjense, hermanos, cómo es la poca fe que tenemos. Lloraba por ella, venía, lloraba, pero había algo en mí que decía, no, pues si la señora ya está de 60 y ferias, no tiene cartílago, ni se cuida, Y su vida cristiana recién empieza, ella no era convertida. Entonces yo estaba orando, pero mi fe tambaleaba. Y yo me daba cuenta, después le pedía perdón, y esta es la vida, ¿no? Después, ay Dios, ¿por qué? ¿Por qué no tengo esa fe? Y pasaron meses, hasta creo que más de un año, y de repente llega un día la hermana, pues ya se convirtió, llega la hermana un día y levanta la mano y dice, yo tengo algo que agradecer. Y todos nos quedamos. Y se para y empieza a caminar, no me duele, dice. Y yo digo, no, pues ¿cómo? Ya, yo me quedé sorprendido realmente. Dice, no, el Señor me sanó y ahora ella camina. La otra vez se fue de Colina de la Normal, ¿sí saben dónde te queda Colina de la Normal? Se fue hasta el centro, imagínense, hasta el centro caminando y volviendo. O sea, yo ahí lloré, oré y me arrepentí, perdí perdón, confesé al Señor de mi falta de fe, ¿no? Y así andamos en este caminar, ¿no? Andamos por vista muchas veces, hermanos, hay que admitirlo. Lo importante es ser humildes, seguir con esa humildad de saber reconocer lo poco que somos y no lo mucho que somos. Pero el Señor, en lo poco que somos, pues nos abraza porque es nuestro Padre Celestial. ¿No es cierto eso, hermanos? Amén. Y en este entonces, caminar por fe. Fíjense, en estos tiempos peligrosos, como dice la Biblia, tiempos peligrosos, muchos cristianos y aún pastores, evangelistas, gente que anda predicando por ahí, olvidan justamente esta premisa básica, pero fundamental, que es mi reconocimiento, vaya desvaneciéndose, desapareciendo, y la gloria de Jesucristo vaya incrementándose, no en la vida venidera, ahí es obvio, ya lo dijimos, en esta vida hay que empezar a hacerlo, hermanos. ¿Cuándo? Mañana, hermano, dentro de una semana, no, ya, el que no lo estaba haciendo, el que medio lo estaba haciendo, ya póngase a cuentas con Dios, póngase a cuenta con el Padre, dígale, ay Padre, ¿por qué soy tan incrédulo? Perdóname, perdona mi incredulidad. Empieza a humillarse al Señor, empieza esa sana costumbre de humillarse al Señor, ante el Señor. Solo Cristo es el que debe ser exaltado, hermano, solo Él. Eso quiso decir exactamente Juan el Bautista, y aún más que Juan el Bautista, el gran ejemplo de humildad, de esta actitud humilde, es justamente nuestro Señor Jesucristo. Él siempre fue el modelo para todo lo que... Cuando usted está diciendo, ay, yo debo ser así o así, vaya a los evangelios y vea qué hizo Jesucristo. Y verá que esa es la manera. Ahí está la respuesta, clara respuesta que el Señor le va a dar. Y le va a decir, así no, así, hazlo de esta manera. Y siempre cito yo Filipenses 2:5, aquí lo saben los hermanos que me encanta esta cita, ¿no? Filipenses 2:5-8 dice, haya pues, fíjense, vean, vayan desmenuzando esas palabras, haya pues en vosotros este sentir que hubo también, ¿en quién? En Cristo Jesús. O sea, que en nosotros, los hijos de Dios, haya el mismo sentir que Cristo, que el Señor, el cual, fíjense, dice, ¿qué sentir? El cual, siendo en forma de Dios, siendo el Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. El papá le dice, vete para allá. No, a mí no me gusta eso. ¿Por qué? Déjalo. Si creamos otras criaturas por acá en otro universo paralelo. Entonces, no dijo eso. Dijo, no, pues son bien imperfectos y siempre bien rebeldes. Pero ahí te voy a mandar. Sí, padre. No es que él aceptó el reto. O sea, él directamente dijo, sí, señor. Sí, padre. Entonces dice, se despojó a sí mismo, ¿tomando qué? ¿Forma de qué? De siervo, de hombre, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Lo abofetearon, le pegaron, lo estuvieron dándole de golpes todo el tiempo, escupiéndole en la cara. Su creación le estuvo haciendo eso durante todo el día, ni durmió. Porque él fue apresado a la noche, ¿no? Y toda la mañana lo tuvieron, hasta la mañana, pegándole, golpeándole, abusándole. Terrible lo que sufrió. Y él lo sabía, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el ejemplo que nos dio Jesucristo a nosotros, sus hijos, para seguir la humildad. Cristo es el modelo a seguir. Él fue el modelo por excelencia de un ministro humilde. Por eso somos cristianos, hermanos. Por eso no somos, como le dicen, pablianos o pedrianos o juanianos. Somos cristianos porque nuestro modelo a seguir es Cristo. Es Cristo, no es un hombre, es el Dios hombre. Como la... en estos tiempos, volviéndolo, cómo estamos viviendo estos tiempos, recién el hermano oraba por toda la violencia que estamos viviendo ahora en Jalisco, y no solo en Jalisco, en todo el mundo, hermanos, tremendo, tremendo cómo está. Si no más les digo algunas noticias, pues ya ni me la creo, o sea, está imposible. La violencia, la maldad, está imposible. Pero en todo este maldad, la iglesia, ¿cómo está el sentir de la iglesia? La iglesia está apostatando. ¿Qué es apostatar? Alejarse de Cristo, de su modelo a seguir. En vez de migar o tratar de reflejarse en Cristo, lo abandona totalmente. Cristo es disminuido y los líderes exaltados. Hermanos, ¿se acuerdan la vez pasada? Yo les dije, corran de toda congregación en donde el líder, el pastor, el que está al frente, se está exaltando, se pone títulos como apóstol, profeta y no sé qué, y les gustan los títulos. O sea, corran de ahí, hermanos. No deben de estar en esos lugares. Debemos de disminuir y Cristo, ¿qué? Cristo crecer. Esa es la única regla que sirve al ministerio de todos los hijos de Dios. Sino también vemos cómo esta apostasía ha llegado inclusive a la iglesia, que uno puede decir de sana doctrina. El otro día estaba viendo que otro pastor se suicidó ahí en Estados Unidos. Y yo me preguntaba, ¿por qué? Y yo veía la iglesia, entraba a la página de la iglesia y ya era el segundo pastor que se suicidaba ahí, que había otros pastores. Hay varios pastores ahí en las noticias en inglés, ahí hay varias. Y yo cuando veo este tipo de noticias, yo veo y la analizo y veo que en qué iglesia se congregaba, veo alguna prédica del pastor. Y son todos pastores jóvenes, de 20 a 30, de 30 y tantos, 20 y tantos. Y el último pastor que se congregaba en Twitter tenía como, no sé, casi 100,000 seguidores. Y al parecer era muy popular, yo no lo conocía. Y se suicidó y tenía una familia, dos hijos hermosos, pequeños, porque él tenía, no llegaba a 30 años creo. Pero era muy famoso al parecer. Y empiezo a ver prédicas de él y no jamás menciona arrepentimiento. Puro habla del amor de Cristo, que es verdad, y del poder de Dios para que en esta vida transitoria nos vaya muy bien. O sea, ojo hermanos, ahí están. Él se suicidó esta semana, hace unos días. Y la esposa escribió ahí en Twitter... Escribió que Dios ya lo tiene en su regazo, porque dice que el suicidio, la depresión lo venció, pero Cristo vence a la depresión. ¿A poco lo creen así, hermanos? Cuidado, hermanos. O sea, el suicidio es matar, asesinar a una persona, a uno mismo, vamos. O sea, hay que tener cuidado con ese tipo de pensamientos. Somos más fuertes en Cristo Jesús, cuando tenemos al verdadero Cristo Jesús como nuestro modelo a seguir. Cuando tenemos a un Cristo partido, acuérdense cuando el diablo se enfrenta con Jesús mismo, ahí está nuestro modelo. ¿Cómo fue? El diablo, ¿qué le hablaba? Le hablaba pasajes bíblicos, pero verdades a medias son mentiras completas, hermanos. Así siempre fue y el diablo sabe más la Biblia que cualquiera de nosotros o que todos nosotros juntos, hermanos. Debemos de ser como las palomas, pero también tenemos que ser como las serpientes, ¿no? Como dicen aquí en México, abusados, dicen, ¿no? Pues esa es la verdad. No podemos estar así como solamente como mis dulces palomitas, diría en esa serie, ¿no? Nomás también tenemos que ser abusados porque hay mucha mala doctrina, por así llamarlo, doctrina de demonios, doctrina de hombres. Tenemos que estar alertas, hermanos. No son tiempos para vivir así como que, ay, Dios es amor, Dios me ama, yo lo amo. Pero con esa forma de doctrina, hermanos, fíjense, pastores se suicidan con esa manera de doctrinas. Tengan cuidado, hermanos, no anden en doctrina de demonios. Volviendo al tema, sepamos humillarnos, porque el creerse más, eso no lleva a nada, hermanos. Lleva algo que es totalmente alejado y contrario a lo que es nuestro Señor Jesucristo. Las personas que se elevan o engrandecen a sí mismas en el ministerio son sin gracia. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? Tener un ministerio desgraciado. Desgraciado, hermanos. ¿Por qué lo digo? El mismo Santiago lo dice en Santiago 4:6. Él dice en Santiago 4:6 dice, pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los ¿qué? A los soberbios. ¿Y da gracia a quién? A los humildes. Entonces, a los soberbios, ¿qué? Los resiste. No les agrada a Dios. Y a los humildes, a los que se humillan, Él les da gracia. Entonces, alguien que se engrandece a sí mismo en su ministerio, en su llamamiento, ¿qué pasa? Esa persona es una persona sin gracia, un desgraciado. Y volviendo a Juan el Bautista, podemos ver en la vida de este hombre cómo Dios llena su ministerio de su gracia, totalmente de su gracia. Él fue el más grande, ¿se acuerdan que hablamos? Fue el más grande de los profetas. Así lo dice nuestro propio, el Señor Jesucristo en Mateo 11:11. No lo vamos a buscar. Mateo 11:11, está fácil la cita. Dice, entre los que nacen de mujer, ¿qué? No se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Lo dice Jesucristo, hay que creerle, ¿no? Él tuvo el mayor encargo, no solo ser el profeta que anuncia el Salvador, al esperado Mesías, sino también el que recibe o introduce en forma personal a Jesús, al Cristo. Y aquí el Cordero de Dios, decía, ¿no? El que quita el pecado del mundo. Y lo que tantos grandes profetas habían clamado durante siglos, siglo fue profetizado la primera venida de Jesucristo. Aquí Juan el Bautista presentaba el escenario al mundo, como que era el telonero de Cristo. Era lo más importante. El que fue lleno del Espíritu desde antes de su nacimiento, ¿se acuerdan? Juan el Bautista. Era hijo de un sacerdote, Zacarías, y tenía ese estatus. Sabía, ¿te acuerdan? En la antigüedad, si tu papá era carpintero, ¿Cristo qué fue? Carpintero, porque José, su papá terrenal, era carpintero. Siempre sigue el oficio de su papá. Y este Juan el Bautista tenía uno de los oficios, el papá tenía unos oficios más, ¿cómo? En esa época que no era tan así laica como ahora, era uno de los oficios más honorables, vamos a llamarlo de esa manera, ¿no? Pero él prefirió irse ¿a dónde? Al desierto. Pudo haber dicho, yo voy a ser sacerdote, Dios, mi llamamiento es predicar la palabra, pero como ya soy hijo de sacerdote y yo voy a ser sacerdote, pues ahí voy al templo con mis túnicas bonitas y voy y que todo el mundo me alabe y que todo el mundo me esté así y yo y hago algunas formas ahí en el templo y toda la gente me va a seguir. Y claro, la gente sigue a los sacerdotes, es obvio. ¿Pero qué prefirió? Despojarse de todo ese oficio, despojarse de todas esas ropas buenas. ¿Y se fue a dónde? Al desierto. Y ahí ejerció el llamamiento que Dios le dio. Dios no quería, que esté dentro del templo. Él lo quería mandar al desierto y ahí Juan respondió a su llamamiento. Este mismo Juan, que tenía una gran popularidad, él no era una voz ahí nomás que hablaba, clamaba al desierto y nadie lo escuchaba. Dice la Biblia que multitudes, grandes multitudes, entre ellos maestros de la ley, poderosos, acudían a él. Pero sabía cuál era él, su ministerio. Él estaba consciente de cuál era su posición en ese ministerio. No se codeaba, vamos, como dicen aquí, con los poderosos. Ay, ahí vinieron los fariseos y el templo. Ahora vinieron a bautizarse a mí y ahora verán. Pero vamos a hacer un par de cosas, vamos a modificar el templo, les voy a recomendar unos arreglos con mis amigos. Él no hacía esas cosas, él no hacía nada de eso. Cuando veía esas cosas de arriba, que llegaban los señores poderosos de arriba, llegaban los escribas y fariseos, y él les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Imagínense, venían los poderosos a él y él les daba... los dejaba ahí bien. ¿Y qué? ¿Qué hacía? Él quería hacer eso. Era su ministerio él decir la qué, la verdad. Él tenía puesta su mirada puesta bien en las cosas de arriba y no andaba por vista, hermanos. Hermanos, no se enojen aquí. A veces en las congregaciones para esto venimos, para que nos digan la verdad. No solo aquí en el púlpito, sino en la convivencia y en la edificación entre los hermanos. Jamás, jamás digan la mentira para quedar bien, para congraciarse con un hermano. Jamás, jamás lo hagan, hermanos. Siempre hay que hablar la verdad. ¿La verdad de quién? De Dios, de Cristo Jesús. Ese siempre. También venían políticos prominentes. Venía el rey Herodes, el rey de toda aquella zona en esa época. Y en vez de hacer algún negocito con el rey, ¿no? La típica, ¿no? Aquí en México, voy a hacer un negocito ahí con Pemex y con CFE. No, él lo reprendió a Herodes en frente de la gente. Eso aquí no se da mucho. Ahorita porque es la época de la rebeldía, ¿no? Que toda la gente que se le revela a alguien ya sale en las redes sociales y, órale, esa persona sí tiene, ¿no? Pero no, en esa época decirle a un rey, al rey de su zona, en toda esa área, decirle, no te corresponde esa mujer. ¿Se acuerdan que se había juntado con la esposa de su hermano? ¡Increíble! Miren lo que siempre llega, bueno, la Biblia siempre lo dice, ¿no? Lo que provoca el alejamiento a Dios siempre provoca perversión sexual. Ahora, ahí estaba él con Herodías, la esposa de su hermano, conviviendo ya en unión libre, como le dicen ahora. ¿Y qué va? Y le dice Juan, le dice, está bien eso, no toca el tema, no, directo a la llaga, va y le aprieta la llaga, le dice, tú estás mal. Y por eso, ¿qué quería hacer Herodes? Lo quería matar, lo quería silenciar, porque lo hacía quedar mal enfrente de la gente. ¿Quién quiere ser como Juan el Bautista? ¿Quién quiere ser como Juan el Bautista? Yo quiero ser como él. Pero tenemos que tener nuestra mirada puesta en las cosas de arriba. Si no, es imposible agradar a Dios, imposible ser como él era. Y saber, ¿qué cosa? Que va a sufrir. Él sabía, porque por eso lo llevó Dios al desierto, para prepararlo al sufrimiento. No lo dejó en el templo, porque ahí podía haber estado como sacerdote. Es por este hombre que aprendemos la gran lección de humildad en el servicio a Dios. Siempre en el servicio a Dios debe de haber humildad. Siervos inútiles somos. Ni para hablar soy bueno. Ni para hablar. Siervos inútiles somos, dice la palabra. Allí en Lucas 17, 10. Otra vez, nuestro Señor Jesucristo nos da la pauta. Lucas 17, 10 dice, esta famosa frase que todos conocemos y los que no la conocen deben de conocerla. Lucas 17, 10 dice, así también vosotros cuando hayáis hecho todo, esa es la palabra clave, todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos. Díganlo ahí en su corazón, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos de hacer, hicimos. En todo caso, ¿quién de aquí puede jactarse de que hace, ahí está la palabra, todo lo que fuimos llamados a hacer en Cristo Jesús? Nadie, absolutamente ningún hombre puede jactarse y decir, no, pues yo hice todo lo que Dios me llamó. Dios me llamó a hacer esto, yo lo hice todo. ¿Quién se puede jactar aquí? O decir, yo sí creo que hice todo lo que Dios me mandó a hacer. ¿Hay alguien? Para excomulgar. Entonces no hay nadie. Pues ese es el razonamiento de un cristiano normal. No digo un cristiano wow. Cualquier cristiano sabe, por el Espíritu de Dios que mora en él, que nadie puede hacer todo lo que le pide. Ni siquiera yo creo que el 20%, ni siquiera el 20%. Yo creo que nadie entonces, hermano. Por eso somos menos, entonces somos ¿qué? Menos que siervos inútiles. Si los siervos inútiles son los que hacen todo lo que le manda hacer el Señor, somos menos que siervos inútiles. Esa es la condición del hombre, del hijo, de nosotros como hijos de Dios, aún teniendo al Espíritu Santo morando en nosotros. ¿Esa qué condición a veces decimos? Eso sí es deprimente, ¿no, hermano? ¿Sí o no? Eso, ay, qué deprimente, ¿no? Pero el que se deprime más que debe ser nuestro Padre Celestial, un poco más, ay, como nosotros con los hijos, otra vez. Siempre saco al Darío, ¿no? Después me va a regañar cuando sea un poco más grande. Pero siempre lo saco en la frega, porque no, ayer cuando fueron ustedes al cine, me traía como su perrito chalán, ahí está. ¿Y qué quiero hacer esto? ¿Y qué voy a ir para allá? Y estuve de como 4 horas ahí con el gran Darío. Y él hacía lo que quería, pero yo me gocé, me alegré. Fue un día para mí una experiencia muy buena. Nunca estuve tanto tiempo seguido. Nunca cambié pañales así como lo hice ayer. Pero en serio, así en todo su, entre comillas, ¿no? Hacer lo que él quería y hacer sus cosas de niño, de bebé, pues yo me gozaba, ¿sí me entienden? Aunque la estaba sufriendo, porque, pero me gozaba, me alegraba y pasé un tiempo súper agradable, Dios lo sabe, me gocé, hasta más que cuando vi la película. Pero bueno, gloria a Dios por eso. Pero entonces somos menos que siervos inútiles. Juan el Bautista reconoce que su ministerio fue dado ¿de dónde? De arriba. Por eso él actuaba de esa manera. No era algo que él merecía, ni se ganó por algo, sino que fue por la, acuérdense lo que dijo Santiago, por la gracia de Dios. Y es ahí en donde empieza su ministerio con humildad. Cuando admitimos la verdad de que no lo ganamos por ningún mérito, absolutamente nada que habíamos hecho en nuestras vidas, nada por méritos propios, sino que por el llamamiento de Dios es por su gracia, por su gracia. Bueno, esto sería el cierre ya de lo que comenzamos a ver el miércoles pasado. Yo debo de menguar, y estoy viendo el tiempo. Por ahora vamos al siguiente punto, que es el debe de crecer. Y el título de hoy era Cristo, Jesús es mayor que Jesús. El segundo punto era, Él debe de crecer, Cristo debe de ser exaltado. Recién en las alabanzas, ¿qué hicimos? Lo exaltamos, lo adoramos, ¿no? Esa canción, esa la alabanza me encanta mucho, esa santo, santo, no, me emociona mucho. Siempre me encanta, la pongo ahí, siempre la semana la pongo ahí, la que está Chuy García ahí cantando, que se emociona mucho también él. Pues eso. Y volvemos a los versos 31 al 36 que leímos al principio en Juan capítulo 3. Estos son versículos, miren hermanos, importantes. Ya estamos en la culminación del capítulo, uno de los capítulos que yo les dije que era los más importantes para nuestra vida cristiana, porque nos dice cómo ir al reino de los cielos y cuál es la condición del hombre y cuál es la condición de Dios. Nos dice las dos condiciones. Acuérdense, Juan 3:16, ¿no? Y 17, ¿cómo era la condición de Dios? Él nos ama a todos, aún antes de habernos convertido, por su gracia, Él nos ama, Él nos amó. Y después nos sigue amando, pero nosotros, ¿qué hacemos? Tenemos que arrepentirnos y creer y depositar nuestra confianza ahora en Él, como lo hizo Juan el Bautista. Y ahora en estos últimos versículos del capítulo 3, está cerrando, ahora el apóstol Juan está cerrando con, de vuelta, la preeminencia de Jesús, la preeminencia de Jesús por sobre todas las cosas. Esto es mucho más de lo que expresó Juan el Bautista al decir que es necesario de que Cristo crezca. Es mucho más que eso. En estos versículos encuentra uno la cristología, el estudio de Cristo, ¿no? Más rica y completa en estos últimos versículos. La doctrina de Cristo es revelada de forma profunda aquí. Y aquí podemos ver cinco razones, hoy voy a decirles nomás una. La primera para empezar y seguimos el próximo miércoles en donde terminamos Juan capítulo 3. Y aquí podemos ver cinco razones, pero vamos a enfocarnos entonces qué tiene que ver con el ministerio de cada uno de ustedes en Cristo. Antes quiero hacer una aclaración, hermanos. Yo estoy completamente consciente, hermanos, que el poder de proclamar a Cristo viene ¿de dónde? De las Escrituras, hermanos. No se trata de la elocuencia del que predica, no se trata de las buenas ilustraciones, de ejemplos divertidos que dan a alguien, no, nada que ver. El poder de convencer de la identidad de Cristo viene de la palabra de Dios, la Biblia. Y el Evangelio de Juan, hermanos, fue escrita para que conozcamos y creamos a Jesús como ¿quién? Como el Cristo, como el Mesías, como el Salvador. Y por creer, ¿qué pasa entonces? ¿Qué pasa cuando creemos eso? Tener salvación en su nombre. Por eso la importancia de darle su lugar a la palabra de Dios. Yo quiero que, como en el Evangelio de Juan, que todos crean lo que Jesucristo declaró que era. ¿Qué declaró Jesucristo constantemente? Que él era el Mesías. El Mesías que tantas veces los profetas decían que iba a venir, Él era. Porque creer en eso, hermanos, ¿trae qué? Vida eterna. Eso es lo que trae. Y de eso estamos aquí reunidos. Y aquí el testimonio es de Juan el Bautista, fíjense, escrito por su tocayo, Juan el Apóstol. ¿Está bien? Ese es el testimonio que vemos. Punto número uno, que es el único que voy a mencionar hoy, y con eso terminamos, porque Jesús debe ser exaltado. El punto número uno de que por qué Jesús debe ser exaltado. ¿Por qué? ¿Por qué? Acuérdense que vimos por qué nosotros debemos menguar. Ahora, ¿por qué Cristo debe ser exaltado? Y lo vemos en Juan 3:31. Tenía un origen celestial. Tenía un origen celestial. Juan 3:31 dice, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra, nosotros, es terrenal. Y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Ay, hermano, usted es terrenal. ¿Y por qué dice que habla la palabra de Dios? Porque ahora nosotros somos hijos de Dios. Cristo, Dios, mora, el Espíritu Santo mora en nosotros. Por eso podemos entender ya la Biblia. ¿Cuántos entendieron la Biblia antes de convertirse? Pues nadie. Yo la leí muchas veces antes de convertirme. Como libro de historia, ya lo saben algunos. Pero entendía la parte histórica. Pero nunca la entendí como libro de salvarme. Y la había leído muchas veces. Por eso tiene que tener el Espíritu morando para empezar a tener el pensamiento de Cristo. ¿Amén? Entonces, y la referencia aquí es Mateo 1:18-23. Mateo 1:18 dice, vamos rápido. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ahí está. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, ahí está, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta Isaías, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Cristo es Dios. Cristo, la preeminencia de Cristo sobre lo creado. Ahí está. Y en Lucas 1:30 también. En Lucas 1:30 dice, Jesús, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino que no tendrá fin. Solo una persona es la que vino, ¿de dónde? Del cielo. Nosotros, todos los seres humanos, desde Adán, billones y billones de seres humanos, tenemos nuestras limitaciones con las cuales batallamos diariamente. Nuestra mente es finita. No entendemos todas las cosas de Dios, aún teniendo el Espíritu Santo morando en nosotros. Así que como Juan el Bautista fue el más grande de los profetas y supo humillarse ante la envidia que traían sus mismos discípulos, hermanos, sus mismos discípulos. Ay, ese que anda, que tú bautizaste, anda bautizando allá del otro lado. Y todos, ¿vieron cuando se exagera, no? Y todos van, ¿por qué la envidia? Todos van a él, como diciéndole al maestro, a Juan el Bautista, mira, ponte las pilas, este está allá, nos está quitando. La otra iglesia del frente nos está quitando miembros. O sea, es este tipo de cosas, ¿no? Y vemos que cuando Juan es encarcelado, ¿qué pasa? Entra la depresión y manda a sus discípulos a preguntarle, ¿tú eras el Mesías o va a haber otro que va a venir después? O sea, fíjense cómo el hombre no hay de otra. Somos tendientes a degradarnos, a deprimirnos. Esa es la parte, ¿no? O a cometer errores. Somos eso, hombres, los terrenales, pero no el que bajó del cielo, el Hijo de Dios. Jesús es una naturaleza completamente diferente, porque es de origen completamente diferente. Ahí está, no es del mismo origen. Él no tiene un padre terrenal en términos biológicos. Él fue concebido como humano por el poder de ¿quién? Del Espíritu Santo. Y es así como una persona divina pasas a un cuerpo que humano. Él tiene un origen celestial, es de arriba. Dice en Juan 6:33. Ahí en Juan 6:33 hay muchas citas. Nomás voy a mencionarle la palabra clave. Dice en Juan 6:33, porque el pan de Dios, que es Cristo, es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Después, más abajo dice, porque he descendido, ¿de dónde? Del cielo. No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y después, más abajo dice, este es el pan que desciende del cielo, para que en él, para que el de él come, no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Después, más abajo dice, este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron del maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. No deja ningún espacio para la duda. Jesucristo descendió ¿de dónde? Del cielo. Claramente distinguiéndole de todos los demás nacidos de la tierra como Adán y todos los subsiguientes descendientes, inclusive nosotros. Juan sabía el origen de Jesucristo, el no creado, hijo del Altísimo, y tomó forma de hombre en su encarnación. Juan 8:42 dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, a los líderes religiosos, ciertamente me amaríais, pero yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él, o sea, Dios Padre, me envió. Amén. Y hay otra cita en Juan 17, léanla, esa es la oración que hace Jesús antes de ser encarcelado, antes de lo que lo apresaran, y Él le ora al Padre, y Él le dice, como antes, cuando estaba en la gloria con Él, ese Él es un ser preexistente, la segunda persona de Dios, el Hijo de Dios. Esto establece la deidad, ¿de quién? De Cristo. Vemos claramente la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo antes de su encarnación como hombre. ¿Por qué recalco tanto esto? Y se acuerdan que lo vimos esto como un tema aparte, ¿no? Cristo como Dios. ¿Por qué lo recalco tanto? Porque la mayoría de las religiones y sectas de estos tiempos, siempre que hacen, venden a otro Cristo. Cuando a alguien le diga que Jesucristo no es Dios, cuando alguien le diga que Él no es el Hijo de Dios, pues de ahí también tienen que empezar a correr. Por eso hay que comprarse unos buenos tenis, porque hay muchos lugares en donde hay apostasía, hermanos. Por eso lo recalco. Hermanos, póngase de pie. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Vamos a dejar el punto 2 para el próximo miércoles. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Porque otra vez tu palabra es como una espada de dos filos, Señor, más cortante que una espada de dos filos, Señor. Penetra nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, a saber que tú eres Dios y tú te encarnaste como hombre, como siervo, para salvarnos, aun cuando nosotros éramos pecadores. Padre, ya en estos tiempos tu iglesia no habla de arrepentimiento, no habla de tu verdadera identidad. Señor, perdónanos, ayúdanos a estar perseverando en la sana doctrina, perseverando en la doctrina tuya, en tu evangelio, el evangelio de Jesucristo. Ayúdanos día a día a confesar nuestros pecados, sabiendo que tú eres fiel y justo para perdonarnos. Señor, perdónanos nuestra incredulidad que día a día se incrementa muchas veces en nuestros corazones. Necesitamos más de ti, Señor, pero necesitamos del verdadero Jesús, ese que es amor en esencia, pero también es fuego consumidor. Porque como ahí dice hoy en Juan capítulo 3, versículo 36, si no creemos en ti, en el verdadero Jesús, el Hijo de Dios, el que se encarnó, obediente hasta la muerte de cruz por nosotros, sus criaturas. El que no cree, en la ira de Dios sigue sobre ellos. Ayúdanos a no ser incrédulos, sino ser creyentes. Depositar toda nuestra confianza en ti. Y si es necesario arrepentirnos, cuántas veces sea necesario. Ayúdanos a creer y a crecer en tu fe. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por nuestras vidas que nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos y te agradecemos. Amén. Amén.